lados, y no me imaginaba que sería abandonado. Qué ingrato amor, su falsa promesa de amor, ahora que te vas, adiós. Si se marchó, que no vuelva más, no quiero ver este amor fugaz. Gotita a gota, quiero derramar de mi corazón este loco amor. Esto es Sierra, Sierra, Sierra, Sierra. Con mucho sabor y estilo, vamos. Si se marchó, que no vuelva más. Cierra, cierra, cierra. Un vacío, allá va tu grupo de sí.